Buenas, calurosas tardes, bienvenidos al María número 14, a uno de los 15 años, de las 15 emisiones. María número 14 para RadioCartón.com, rock en español y derivados. Comenzando el viernes cuajadito, comenzamos con música nosotros. Posteriormente viene Pedro Rodríguez, alias Pedro Bolas Dulces, ahí con... Hoy no viene, me dice Jacobo que hoy no tenemos. Hoy no tenemos Letras del Gueto, pero hay Perorata a las 6, con N y con Vero, ahí psicoanálisis y poesía. Tampoco hay. ¿El H sí viene? A lo mejor viene el H al rato, pero mientras tanto, nosotros ya les pusimos dos rolas y ya. Supongo que bailaron un poco porque estaban movidas. La primera fue I'm Fucking Pregnant con las Ultrasónicas del Corazón Rocker del 2007. Y la segunda fue Tu Mami de los Rusos Hijos de Puta del EP que se llama Hola del 2013. Con esto comenzamos con algo movido ahí con voces femeninas y pues... Un saludo a todas las jefitas que nos puedan estar escuchando, a todas las jefitas del mundo, ¿verdad? Se lo merecen, pues son los que nos tienen aquí y nos tienen poblados, a todas las jefas, pues un abrazote, la verdad, ahí, dedicado, y a todas las jefas que tienen hijos desaparecidos, hijas, pues también, ahí para, pues, animada, como dice la FIT, que refota la energía, pues si este programa sirve para algo, pues que sea para eso, ¿no? Un abrazo ahí para todos y comenzamos nosotros. En los controles está Jacobo, aquí Poncho, también nos acompaña el H-Man, Dieguito Rodríguez, que al rato nos va a leer el texto que le inspiró la banda de esta semana. No es cierto, ¿verdad? Sí fue cápsula. Sí fue cápsula, nos va a poner alcanzamos su, a rescatar la nos cápsula. Va a poner su cápsula, se me fue la onda. Sigo invicto en eso. Pasto Verde de Parménides García y vamos a... Esto fue, bueno, Tu Mami de los Rusos Hijos de Puta, del EP Hola del 2013, tiene un video, la canción dura como 1:03 y hay un video ahí muy, muy divertido de su vocalista ahí, Luludot Viento, en el desierto, ahí corre y está semidesnuda y adornada con pintura y yo lo recomiendo, la verdad, para estos días calurosos, sería interesante que lo vieran. Y pues bueno, la onda que yo he pensado mucho esta semana, y no sé por qué tengo ganas de hablar de eso, antes de pasar a la siguiente rola, es como, pues hablando de lo que es la maternidad, ¿no? Y el acto de nacer, como justamente todo proviene de un acto, ¿no? Todos, solo el acto es el que trae como resultado, solo el acto es el que trae como posibilidad de que se abran puertas y de que se abran otros caminos y cómo es necesario hacer las cosas, ¿no? De repente también es muy cómodo pensar o tripeaba que somos una generación como la generación del discurso, ¿no? Porque como que lo importante es tener como tu choro, ¿no? Como si toda tu conciencia estuviera con tu choro y tú puedes, pues, al final hacer lo que quieras y pues, no importa si uno es incongruente, ¿no? Porque el choro está como sustentado, ¿no? Y siempre, no sé, ya lo hemos hablado la vez que vino el Benny, la confrontación en las redes o el afán de esto, de estar ganando, de pero toda base del discurso, pues, y lo bueno que también hay mucha gente que hace las cosas y no los conozco a todos, pero pues conozco a algunos y, bueno, les mando un saludo ahí a la gente que es movida y que se pone a hacerlo de una y que lo logra, pues adelante. Le mando también en particular un abrazo al Yeyo, que ya le avanzó una semana en su recuperación de acá del hueso roto de la pata, porque le ha echado muchas ganas en la rehabilitación. Un abrazo a Fuerza Guerrera y ya, pues la neta pronto va a volver a las canchas. Y nosotros continuamos con una canción ya que se llama La Vida, del grupo Árbol, desde allá de Argentina también, del disco Chapuzongs del 2002. Y pues una canción ahí movida que de repente me suena como tejana y termina como le gusta al Benny, que le mando un saludo, lo vuelvo a mencionar, pues ahí con el sonido de una trompeta y una canción pues que describe ahí cómo la vida estira y afloja y aprieta y luego te alivianas y acá, pero pues hay que topar, hay que seguir adelante, digo, no se puede abandonar, digo, sí se puede, pues, pero vamos con esta canción, La Vida, Árbol, del Chapuzongs del 2002, María para RadioCartón.com. Sería un necio si digo que en el mundo no hay maldad. Sería un ciego si no viera que este mundo no da más. Sería tonto decir que digo siempre la verdad. Sería feo que te mienta y que lo vieran los demás. Algunos días la lluvia gris no te deja salir. Algunas noches noches. El miedo no te deja decidir. Hay mucha gente que quiere que te vayas a dormir. Vos no te duermas, que despierto no te pueden confundir. El tiempo cansa, pero hay que esperar. La vida duele, pero hay que caminar. La noche oscura no te deja mover. El sol no brilla, pero hay que florecer. Algunas drogas confunden y te pueden hacer mal. Algunas chicas te engañan y después no la ves más. Hay mucha gente que canta siempre la misma canción. Escucha siempre la música que está en tu corazón. El tiempo cansa, pero hay que esperar. La vida duele, pero hay que caminar. La noche oscura no te deja morir. El sol no brilla, pero hay que florecer. Nadie me va a ayudar. Si no lo grito, nadie lo va a escuchar. Estoy tan solo, no me puedo abandonar. Perdiendo el tiempo así. El tiempo cansa, pero hay que esperar. La vida duele, pero hay que caminar. La noche oscura no te deja mover. El sol no brilla, pero hay que florecer. El tiempo cansa, pero hay que esperar. Pero hay que caminar. La noche oscura no te deja morir. El sol no brilla, pero hay que florecer. Ahí estuvo Árbol con su canción La Vida, que el primer video que sale ahí en YouTube, si la buscas, es como el que salía en MTV. Yo creo que ahí la conocí y tenía ahí de cuando era posible descargar así como muy fácil en el Mediafire o en el Mega Upload, o como se llaman esas madres. Me acuerdo pues que también bajé algunos y los escuché, pero este pues tiene canciones ahí que me gustan mucho. No sé si en este, la verdad no recuerdo en cuál, y no chequeé, lo pongo en la fe de ratas porque se me olvidó. Pero viene un cover de Jijiji de Los Redondos de Ricota, y así como en onda coro vocal. Entonces también esa recuerdo que la disfrutaba mucho a veces ya para irme a dormir acá. Bom, bom, bom. Na, na, na. Acá, maniacona pues. Y vamos a continuar con... Continuar y continuar y continuar con el 2x1, 2x1, 2x1 de María. Semanalmente pues ponemos dos canciones de un grupo, de un disco, de un movimiento, tú sabes. Entonces le mando saludos al Rasta que iba a venir y que ahorita me siento poquito en la favela y poquito boricua porque ayer... Al garete. Al garete porque... Ahí está el Dieguito. Saludos, pues ya saluda. Pues al rato ya, más formalmente, pero... Pero ahorita, pues, para cotorrear también un poquito de la banda del 2x1, pero bueno, saludos al Rasta, al Darío y al Alex, que ahí estuvimos cotorreando ayer y todo el rato vimos videos de reggaetón, trap y funk brasileño, muchos videos de Anita, muy divertida la velada, muy buen curón, gracias por los fumes, por las cervezas y, pues, un abrazo, a ver si nos toca ver al Rastudo y a ver si luego escucha esto. Entonces, pues, Diego, vamos con una banda que descubrimos todo el crew, yo creo, ahí juntos, y dices, Prieto viaja al cosmos con Mariano. Fue lo que nos conectó. Ah, neta, cuando empezamos a cotorrear acá, chido, yo creo que esta banda era la que estaba ahí merodeando. No nos conectó, pero sí nos congregó, pues, y nos hizo llorar y pasar por cosas pesadas, ¿no? De nuestras vidas, de cada quien. Y pues sí, todos los temas son unas joyas, ¿no? Unas verdaderas joyas. Sí, en lo personal, yo creo que para la banda acá, entre los rifarañas, los que lo hacíamos, y no sé, pues hay otra banda, El Negro, o pensar ahí en corto, pero sí, ¿no? Que nos ha acompañado, y nos ha acompañado como otras bandillas, el Pony Bravo también puede ser, pero ya hablaremos. Y llorar, reír, cotorrear, sacar, porque yo creo, este disco en particular que se llama Prieto viaja al cosmos con Mariano, pero tiene ahí está como... Está en franchute, ¿no? Sí, es franchute, güey, porque yo dije, es francés, es como... Le Priet baja chosmos, se va con Mauriano, no sé. Hay una chica de Lucía Hernández que se fue a dar clases de español a Francia y que nos dio like ahí a lo que compartí. y le vamos a preguntar, hay saludos, luego le pregunto que si es o no. Que le mandas así el textillo a ver si, sí, si es, porque la neta yo ni busqué, pero luego parece como si fuera un tahitiano, no sé. Pero pues es un disco doble que son como 20 y tantas canciones, que justo ahorita coincidíamos en la última, que tiene una frase ahí que es, ahora me drogo con gente que no conozco, que es divagando ahora en el... Ahora me drogo, pero no con vos. Pero no con vos, remata y es en el disco, se llama Divagando en el Salón Cósmico, ¿verdad? Sí, pues muchas imágenes, ¿no? Lo que presenta Prieto en sus discos, ya sea en solista o en conjunto, ¿no? Uno de los proyectos, porque pues ese Maxi sí le gusta grabar y sí le gusta meterse al estudio y como que lo que se le el do it yourself. Fíjate que ahorita que decía lo de que el, pues solo el acto, o sea, pues lo conoces más o te puedes encariñar más o entrañar más con la música que hace, pues porque tiene, o sea, como que todo lo que le viene trata de expresarlo y pues concuerda porque uno siente un chingo de cosas diferentes en distintos momentos y pareciera pues que él te da opciones para todo, ¿no? Ya cuando te involucras tanto en los espíritus como viajando al cosmos con Mariano, como en su obra de solista, ¿no? El Prieto. Tiene un disco en particular que no recuerdo el nombre, se llama, tiene un... Dice Ciruja, ¿no? Tiene, por ahí búsquenlo en su Bandcamp como solista y hecho con un Casio Tom en su casa y grabaciones ahí melancólicas, oscuras y tripeadonas con soniditos. Tiene uno de boleros de acá en viaje que hizo acá que se aventó como, suena hasta como si grabación de cantina, ¿no? Acá y puro bolerito. Sí, sí. Versátil. Discos dedicados, ¿no? A su hija. Versátil y muy bien. Y bueno, con los espíritus, pues también nos ha tocado. Con Prieto no nos tocó verlo, ¿verdad? Con Mariano. Lo más comercial, digamos, pero de calidad, ¿no? Sí, con los espíritus. Pero a mí me... Tú tienes una anécdota porque, y ahora que viene la fin, porque a mí es lo que me gusta de repente la actitud del Prieto en que pues a lo mejor sí están los espíritus, pero no sé, siempre lo ves apaciguadón, ¿no? Y no mames, sí, lo que hubiera sido no, verlo con Mariano, ¿no? Que grita, que berrea, como lo vamos a escuchar ahorita en un ratito. Lo entrevisté con los espíritus preguntándole que, de quién eran las canciones y muy seco, muy no sé. Pues lo de Morente, pues lo hace él, lo que escribo yo y lo canto yo. Bueno, está bien. Al último, ahí terminó tomándose una fotografía con todo el crew, fue como un sueño, ¿no? No sé si la tiene el negro o el David en su Facebook, ¿no? Que estamos ahí todos con el Maxi Prieto fuera del Foro Independencia. Sí, varias hologramas que se nos han presentado, ¿no? En la realidad. Y que esa vez en el C3 también tocaron y el vato estuvo de espaldas, ¿no? Sí, sí, estuvo. Una cosilla así. De frente a una pared de lateral, ¿no? Del anexo de ahí el Foro Independiente. ¿Sabe cómo se sentiría? Porque sí se nota que el vato te... Y yo lo recomiendo por eso, porque lo avienta, ¿no? Y puedes encontrar... No, es pues en artista, este sí. En este disco doble que la neta... Machín recomendable, a mí la portada me gusta un chingo, así como en blanco y negro, pero el efecto de las letras, como si algo, se está moviendo algo pues en la portadilla, ¿no? Como siempre se mueve algo con Prieto, viaja al cosmos, con Mariano, y bueno, vamos a ir ya a la parte musical y ya charlaremos de regreso. La primera que vamos a escuchar es Bombero, que esta la conocimos, o no sé si en conjunto a la vez en un compilado de Fonogramáticos, güey. Yo no. No, porque yo me acuerdo que en alguno que me pasó el rasta de estos, son unos gabachos, ¿no? Que estaban ahí como monitoreando la movida latina, según leí, los de Fonogramáticos, no sé cuántos volúmenes sacaron, ahora, pero pues era buen jale, ¿no? Estaban luego aquí los Amparito, unos de aquí, o sea, propuestas desde acá que suenan bluseronas, como esta del Bombero, hasta como lo folclórico. Guadalupe y todo eso. Cosillas, güey, acá. Y pues de toda Latinoamérica. Los Fonogramáticos, pues vale la pena que los busquen, tienen mucho... Como esta revista Colors and... Sons and Colors de británica que es especializada en la movida latinoamericana y de la cual hay varios a los cuales seguir la pista. Bueno, pues ahí luego nos estarás presentando, güey. Ay, ay. Bueno, vamos con Bombero, y luego un poco de fuego ahí, y luego con Fuertes Olas, con esta rola que a mí me recuerda a una del Hendrix, que lo voy a poner en el fe de ratas, porque creo que no, la de Moon, Turn the Tide, la de, como Moon, Luna, alebresta las olas. Gentle Gentry, güey, ya lo voy a poner en la fe de ratas, pero siempre que la escucho se me conecta y siento que es como esa misma esencia de la ciudad sumergida ya, ¿no? O sea, como de esa pinche profundidad que solo vas a conocer en Cadáver, pues, porque todo ese pedazo que hay de mar que no, no, pues no vamos a llegar ahí, ¿no? Y esta rola es como ese apocalipsis romántico donde, o sea, neta, ya no hay vida que se queje. Entonces ya nada más las olas están acá pues encima de todo y es como esa calma, ¿no? Que se me hace perrón a mí. Lo que provocas, Prieto. Un saludo a Maxi Prieto y a Mariano, que por más que busqué no encontré su apellido como para darle el crédito hasta en el link de... ¿Y algún otro proyecto que tiene tampoco, verdad? No, la neta no. Hay por ahí una entrevista chida. De bajo perfil, ¿no? Vamos a poner una entrevista que no me acuerdo de qué revista y ahí también en el link de Nafe de Ratas. Entonces, Bombero y Fuertes Olas de Prieto Viaja al Cosmos con Mariano, de su homónimo del 2011. Y esto es María para RadioCartón.com. A fumar, bien relax. We'll be right back.

Y yo me he aferrado escuchando música. Hay una escena en Perú que se mueve con paso parco pero firme. El movimiento del noise y de algo que se ha denominado ruidismo avanza como esa lava que eyacula de vez en cuando el Kilauea y que nadie logra detener. En medio de esa lava ardiente y movida muy específica del rock peruano se encuentra Moldes, agrupación que paradójicamente es todo lo contrario, pues rompe un poco con la tradición musical andina o lo que nos han acostumbrado a recibir de aquel país en términos musicales. Moldes es una agrupación tirada hacia la experimentación, hacia un sonido revolcado y turbio, feroz y paciente, inteligente y visceral al mismo tiempo. Bien podría brotar de esa fuente un noise desquiciado, un aletargado crowd o algo más punketón, sin descartar alguna balada cantada en francés, como es el caso de la canción que apertura su primer y epónimo disco fechado en el año 2010 bajo producción independiente. Los encargados de darle cuerpo a la banda son Katia de la Cruz, voz principal y sintetizadores, Efren Castillo, guitarra y voz, Ernesto Velarde, percusión y José Dahmer en el bajo. Esta semana el llamado es para recomendar su última producción titulada Aguas de Marte, material publicado el 3 de marzo de 2014 bajo la disquera Atuti Plen Records. Son 8 temas que desconciertan a quien sea y que están manchados de guitarras distorsionadas, de un sintetizador maldito, de una epiléptica batería y de la desmesura de un pronunciado bajo. El tema elegido para esta ocasión es Los Subsiguientes, tema un tanto bipolar, pues queda muy expuesto ese quiebre, ese giro violento hacia la mitad de la canción que se va precipitando y conduce hasta un trepidante desvarío hacia el final. Lo que escucharán a continuación, reitero, lleva por nombre Los Subsiguientes, tema arrancado de Aguas de Marte, la última producción de estos peruanos. Se quedan con ello. los subsiguientes de Moldes, esta banda peruana del disco Aguas de Marte del 2014, fue la recomendación esta semana de Diego Rodríguez, el H-Man, que aquí nos está acompañando. Como ya lo escucharon hace ratito, pues hijito, demencial esta rola, neta, la escuché muchas veces porque me gustó mucho y acá como muy, muy movida, muy, muy vibrante, muy ruidosa. Como decía, recomiendo el disco, es una de las canciones pegajosas y ruidosas, pero hay también una baladita, pero lo demás es ruido y muy recomendable. Me recuerda mucho a lo primero de Triángulo de Amor Bizarro. Hablando de esta canción, en lo particular, en la segunda parte, que no hay ni voz y solamente es distorsión y guitarras, y todo lo demás, me parece que comunican más que la primera parte, ¿no? Como las voces dentro de la cabeza, como una psicofonía. Sí, te lo apropias más fácil, ¿no? No sé, este grupo encontré varias referencias en revistas. En una de estas que les recomiendo, les digo, son una Colors de una británica que se especializa en la música latinoamericana. Mencionar sus compañeros de tocadas o de movida, el Hombre Misterioso de allá de Lima, cuenta con 3 discos, y Liquidar los Celuloides con 2, estos también se arrojan hacia un noise y distorsión. Y comparten guitarro, ¿no? Con Efraín Castillo, perdón. Participan los dos en Moldes y en esta banda Liquidar los Celuloides, que también quizá programemos por acá. Ya quedó que te vas a fletar la siguiente cápsula. Para seguir con la línea peruana, pues ya sacaste hilo. Está chido. Oh, me gustó mucho, pues bueno, ahí estuvieron los Moldes con esta rola que pues espero los invite a escuchar todo el disco. Mencionar que van a estar por acá a finales de mayo en invitados a la FIMPRO. Todavía no se revelan las fechas, pero a ver qué, ¿no? A ver qué tocan. Y saludos allá si nos están escuchando, igual que le caigan a una entrevista o algo cuando estén por acá, ¿no? No, pues que les vaya muy bien, neta, y ojalá se pongan en contacto, pero bueno. Continuamos y le mandamos saludos a Lizra y al Fon que ahí nos iban a escuchar. Comí unos molletes de autor que no mames. De espero los haya puesto a bailar un poco esto. Ah, los molletes. Molletes de autor, café, esta agua que le te dan para las riumas, ¿no? Y libros y cotorreo ahí con muy la banda, el bien. Albur, todo lo que se presta ahí el Sergio. Y su compinche Lizra, al negro ahí en el último nivel de la Friki Plaza, ahí con tus hamburguesas, viva la burger, también un saludo a mi tía Luz, en lo particular a mi tío Joe, que luego nos escuchan en podcast, al Rodo y al Edgar allá en Tepa, que se alivian el Edgar, y pues a toda la banda ahí que nos escucha, al Benny que se reportó, a los rifaraños, al Josué en Vallarta, Rasta, al David, donde ande viajando. Pues un saludo para todos y vamos a continuar con música. Nos vamos con 2 rolas. Empezamos con Descartes a Can, que se llama Pedigrí. Y pues en esta misma línea, ¿no? De lo que es los cambios de ritmo o este Descartes a Can, que en una sola rola de minuto y medio te llevó como a 4 distintos escenarios y te puso alerta. Y pues yo creo que ahí les gusta jugar un chingo y también en el escenario nos ha tocado verlas y neta. Sí, una banda, mayoría mujeres, me parece, o al menos tengo esa impresión, o al frente, por lo menos una mujer, ¿no? También la relaciono mucho con esta otra banda, Le Boucherets, ¿no? Yeah. Terry Bender. Esquizofrenia sónica, ¿no? Total. Y va a ir hilada con Cetáceo. Y va a ir con Cetáceo de Malastare. Acá unos vecinos de la rueda cartonera que viven acá. Por acá por el centro de la ciudad y compañeros, amigos. El Chávez, ¿no? Chávez y el Chava, ¿no? En el bajo. Y de su EP, ¿no? Lo único que tienen. Tiene el sencillo de Pantano que está bien tripeada, está como bien experimental, así como el ruidito y ya después en el EP pues todo lo ruidoso que pueden ser, pero a mí en Cetáceo en particular me parece que este trío que suena bien violento y bien pesadote es como a lo mejor la parte más expresiva, porque de verdad al menos el inicio me hace sentir acá entre la batería y el bajo como sumergirme, güey, como este fondo marino. Y cuando suena así como la guitarra, así como un hilito, como el sonar, ¿no? De algún cetáceo que empiece a bajar y cómo se empieza a distribuir, ¿no? La frecuencia de sonido, justo es como, me hace viajar mucho ahí como... Sí, yo he ido a algún que otro ensayo ahí en el pantano, ¿no? Y en Reforma, en la casa de Johan, por cierto, el baterista, que también tatúa, tiene un estudio de tatuajes, tatúa a nuestro compa, una calavera ahí chingón en el la Josuecito. Y pues nos vamos con esta seguidilla de bandas tapatías, Descartes Acán con Pedigrí y Malastare con Cetáceo en María. Y en eso se convirtió el primer impulso del sonar de ese cetáceo, en ese ruido, en esa potencia que la neta me ha estado acompañando ese pez esta semana en mis trayectos por la mañana en el tren ligero, donde pues ya lo he comentado, va hasta el culo. Entonces, no, pues poner este pez como ahí, que todo se transforme un poco, ¿no? Sentir ahí como dentro de mí todo esto para no tener que sentir la necesidad de externarlo, de tirar codazos o porque te violentas un poco. Pero ahí está, la neta, me gusta un chingo esta rola de Malastares, Cetáceo. Y ya, la neta, vamos a ir con lo último y ya vamos a terminar. Pues agradecemos al Dieguito que hoy pudo caer, que estuvo aquí cotorreando, que siempre ni sabemos lo que estamos diciendo, de repente entramos como en trance, pero luego ya no nos escuchamos tan mal, a ver hoy. Cuando puede, sí, ya cuando uno recapacita es cuando escucha los podcasts, qué tanto dije. Pero bueno, saludos a todos los que nos escuchen y pues aquí voy a andar dando lata acá que pueda. Buena recomendación y ahí pues parece que hay otras en puerta que van a estar chidas. Y pues en los controles estuvo Jacobo, aquí Poncho, ya que estuvimos con estos seres, pues vamos a ir con una última de 1971 de acá de Guadalajara, de Toncho Pilatos, una banda liderada ahí por el Alfonso Guerrero, que sacó este homónimo de Toncho Pilatos en el 71, luego el segunda vez en 1980 que lo escuchamos alguna vez en el Cantón del Sebas, el Rastudo y yo acá en EP y un pinche disco morado, no, perrón. Y después en el 92 el Soy Mexicano, que fue grabado previo en un lugar que era Supergrabaciones Tapatía, se llamaba esa madre. Ahí viene en la Wikipedia el dato, pues me dio cura. Entonces nos vamos con Kukulkán, con este ser que va a venir o ya se fue o algo. Y todos estos seres pues que vengan y que alivianen y que sea. Y si no, pues todos los días pues a darle carrilla y a topar y a experimentar y a sentir y pues lo que sea, ¿no? A topar, Kukulkán de Toncho Pilatos de 1971, María para RadioCartón.com y nos escuchamos el próximo viernes. Muchas gracias. Thank you. ¿Vamos a poner otra? Claro. Otro día. RadioCartón.com.